chicos también, ¿eh? ¡Eva! Si tú solo has jugado con mi corazón, vienes a darme una explicación. Esto no es daño de toda la traición. Piensas en volver, ya es tarde, ¿para qué? Si ya no puedes llamar a quien no corresponde, a quien traiciona y te golpea tan duro en el corazón. Y dale, dale, arriba las palmitas, todo, todo. Ni siquiera valoraste la confianza que yo te di. Me traicionaste, mujer, me traicionaste. Vete a otra parte, hace que al pasarte ni más tiempo solo por ti. Vete a otra parte, hace que al pasarte ni más tiempo solo por ti. ¡Bien fuerte! ¡Cómo! Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Para vos también, dale. ¿Cómo dice?